Lo que está muy claro es que la gente va a decidir hacia adelante, independientemente de quién sean candidatos, mujeres u hombres. ¿Qué es lo que se va a decidir hacia adelante? ¿Quieres que continúe la transformación o no? ¿Es transformación o retroceso? Así está, porque los del bloque conservador no quieren la transformación.